y muchas capas forman este sitio. Un pluralismo. El mundo en el mundo. Aun si el tiempo no se ha de revertir, el sector la vía será. Es como un flash y un beso en mi visión. Sin fin, detengo su universo. Y es por eso, por la onda, por tu porvenir, por tenerte a salvo, que evitarás la blasfemia. Repetir la del Dios que todo lo vi. De Sarastro o las alieni, tu llamada es cero. El fiel extracto del ser y el tiempo es el llamado. Dejes que sí, roban los lazos de esta amistad. Tan imprescindible es mi deseo para ese futuro que todos vamos a conocer. El amor se hace en susurros. Es científico que soñó con una hipótesis indecisa. El gran anhelo de una vida es esa caridez. Nada más que eso. Por lo tanto ya no